mirá, así nomás te mandé cortina de que ya nos metemos en el primer contenido del día de hoy. Contame. Porque, como dijimos, estamos encorsetados, por suerte, por tanta información que tenemos. Bueno, como pueden chusmear en la página que tenemos, en radioroja.com, hacíamos ya a fines de la semana pasada la previa de algo importante que se venía en nuestro valle, que es el nuevo encuentro plurinacional y transfeminista, la regional Punilla. Estamos ya a la vista del encuentro nacional, bueno, también plurinacional y LGTB+, a mí no me sale muy bien, pero LGBT+. Eso, se viene el encuentro en Corrientes, el nacional. Este mismo fin de semana en Córdoba estaba el preencuentro, uh-huh. Pero acá en Punilla hubo un preencuentro, pero regional y oportunidad de encuentro. Estuvieron ahí hasta último momento con el pronóstico en la mano, actualizando para ver cómo lo terminaban de armar, porque habían elegido un muy lindo lugar, pero complicado para la lluvia. Se pudo con todo y fue este último sábado en Viale Macé, en una localidad muy cercana aquí de Casa Grande, y nuestra compañera Julia Lara, aquí de Radio Roja, nos aporta la crónica de esa jornada. No lo va a contar vos, no lo voy a contar yo. No, de ninguna manera. No me animaría, no me da el target. Bueno, lo va a contar nuestra compañera Julia, y además también con algunas voces también importantes de esa jornada que se suman, porque Julia dijo, ¿y por qué lo cuento yo sola? ¿Y por qué? Bueno, entonces se van sumando voces, algunas que no llegaron todavía, pero que sí hacemos la promesa que se viene un informe un poco más gordito y que va a quedar ahí en la página de Radio Roja para que chusmeen, para que compartamos. Muy bien. Por lo pronto, nos vamos a nuestra compañera Julia, que le mandamos un beso grande a Julia. Se pone la 10 y sale a cronicar este encuentro de mujeres que tuvo lugar aquí en Punilla, porque se trató del encuentro de mujeres de la regional Punilla. Buen día, nos va acá la Juli, a pedido de los compañeros de Radio Roja. Vamos a compartir un resumen, una crónica, sensaciones de lo que fue el encuentro plurinacional transfeminista regional Punilla. Este encuentro se llevó a cabo este sábado pasado, 1 de noviembre, a la vera del río Cosquín, en un lugar hermoso, natural, que se llama Labios del Indio, o también conocido como Barrancas Bermeja. Y cuando decimos que es regional, nos referimos a esta particularidad que tiene el encuentro de ir moviéndolo de territorio. El año pasado fue en Villa Yardino, anteriormente había sido en Capilla del Monte, y este año decidimos consensuadamente que sea en Viale Macé. Todavía no sabemos dónde va a ser el próximo, pero eso es parte de la organización de aquí al año que viene. Como primera conclusión, que suceda el encuentro, que se dé, que lo podamos sostener de un año a otro y que esta organización crezca, ya es un montón. Ya que suceda es algo muy importante, que nos podamos encontrar y que esté ese pulso, fue algo muy importante. Y el día no nos acompañó mucho, o sí, o nos bendijo la lluvia, pero tuvimos la posibilidad de encontrarnos con muchas compañeras del territorio. Vinieron compañeras de San Marcos Sierra, de Capilla, del Monte, de Villa Yardino, de Huerta Grande, de Casa Grande, de Molinari, de Cosquín, de Santa María de Punilla, de Vialé, de Tanti, de Cabalango, de Córdoba Capital. Realmente un recorrido a lo largo de todo el valle, y que nos pudimos encontrar con mucha necesidad de hablarnos, de abrazarnos, de escucharnos. Muchas compañeras no nos conocíamos y fuimos organizándonos a través de asambleas virtuales, de forma horizontal, autónoma, consensuando muchos criterios y acuerdos, y encontrarnos presencialmente y darnos ese abrazo y decir, ah, vos sos tal o cual, fortalece y da también impulso para poder seguir organizándonos. Y si hablamos que sea un encuentro plurinacional, veíamos la necesidad de que estén las comunidades presentes, las comunidades de Punilla, las comunidades comechingonas. Y así fue que invitamos a las diferentes compañeras, y estuvieron presentes Cristina Britos, de la comunidad Las Tunas de Cosquín, Dalila Valdés, de la organización indígena Sonco Cuntur de Santa María de Punilla, Juana Manuela López Navira, Casquicuraca de la comunidad Hijos del Sol, la comunidad Ticas, y Mabel Luisa de la comunidad Siquimam. Ellas hicieron el inicio del encuentro en una ceremonia muy, muy, muy hermosa. En una ceremonia en círculo de palabra, en círculo de fuego, en círculo de saumo, donde cada una se fue presentando, diciendo hijas de quienes y nietas de quienes somos, para reconocer esas raíces, de dónde venimos, y cómo nos encontramos aquí, en este territorio. Fue realmente muy conmovedor, fue un momento muy íntimo, en donde había un círculo de más de 30 personas, donde cada una se pudo abrir, mirarnos a los ojos, llorar, abrazarnos, y cada una contar por qué había llegado hasta ahí. Realmente fue un momento muy, muy, muy íntimo, que nos permitió luego de eso poder profundizar y mirarnos a los ojos desde otro lado, como con otra conexión. Mientras tanto, ¿qué iba sucediendo en ese círculo? Las nubes negras se nos iban avecinando, pero seguíamos sosteniendo firmes el fuego presente en esa ronda, en ese círculo, y el río que estaba corriendo alrededor. Y de alguna manera todos los espíritus del territorio acompañándonos. Muchas de las compañeras dijeron que era la primera vez que iban a un encuentro así, de mujeres. Y la verdad que es muy hermoso poder compartirlo, gestarlo y que suceda. Luego del círculo, nos dividimos en grupos para poder llevar a cabo la parte de los talleres, que es lo que habíamos también un poco propuesto y planificado. Fue una sola temática, dividido en cuatro grupos, donde las consignas o las propuestas, la reflexión, primero hacer un diagnóstico por territorio, cómo estamos en cada uno de los territorios en relación a políticas de género, violencias, problemáticas, y luego compartir de dónde venimos, si es que estamos organizadas o por ahí fuimos sueltas, y por qué creemos que nos cuestan determinadas problemáticas y cómo poder abordarlas, ¿no? Estábamos en la primera hora o media hora de esos talleres y se largó a llover muchísimo con todo. La lluvia nos bendijo, como vuelvo a decirlo, y tuvimos que salir corriendo a la casa de una compa que vive ahí muy cerquita, la casa de Rita Calandria, compañeraza, que vive muy cerca, que abrió su nave, su casa, su espacio, su taller, para que este aquelarre de mujeres podamos encontrarnos y seguir compartiendo. Así que después del éxodo de la mudanza, una caravana importante de compañeras, fuimos hacia la nave y ahí la dinámica nos marcó, las circunstancias nos marcaron otras dinámicas, ¿no? Bajo un mismo techo, en un rancho, en una trinchera misma, con la lluvia que seguía regándonos, hacer un gran plenario. No pudimos seguir divididas en grupos porque bueno, las circunstancias nos dieron, entonces hicimos un gran grupo en donde fue circulando la palabra, las reflexiones, las conclusiones, las discusiones, y todas agradeciendo la posibilidad de poder estar de poder encontrarnos, de poder abrazarnos, qué importante sabernos, esta red que sostenemos, esta red que nos conocemos, y profundizábamos y hablábamos acerca del buen vivir, de qué es que crear comunidad, de las violencias que vivimos cotidianamente. Surgió la necesidad de pensar estrategias de cómo acompañar las adolescencias y cómo acompañar la crianza de esos adolescentes que se hacen adultos, qué estrategias, qué herramientas tenemos para acompañarles y seguir mostrando esta posibilidad de lucha, de transformación, de valores. También algo que surgió bastante es pensar la pandemia como mecanismo de desarticulación y de individuación, como una bisagra, como un antes y un después de la pandemia, y cómo hacemos para recomponer ese cuerpo social y cómo acompañar a los hijos varones, por ejemplo, los hijos varones que se autoperciben heterosis, o a los compañeros, o a los hermanos, o a los primos, tíos, si somos las feministas que tenemos que dar esa batalla, si es algo social, cultural, comunitario. Bueno, muchas preguntas nos hicimos y muchos abrazos también nos dimos. Después de ese gran plenario hermoso y lluvioso, para la lluvia ya no había posibilidad de volver a las Barrancas Bermejas porque estaba todo mojado y era un peligro continuar con el escenario y con la grilla artística. Lo hicimos a pulmón, lo hicimos a capela, las compañeras sacaron sus guitarras, su cajón peruano, cantamos, hicimos feria ahí mismo, las compañeras que habían ido a feriar también feriamos, hicimos un círculo de la moneda para que role, se vendieron números de sorteo para que las compañeras puedan viajar a Corrientes, sororidad, apoyo y mucha felicidad y alegría de poder estar juntas y acompañándonos. La verdad que esa es la sensación que también nos queda de mucha gratitud, mucha emoción y

la verdad que lo amerita. No pongamos al revés a remerita. Lo digo por toda esa carita que están haciendo y no necesita.